왜 띠용? 썬성 썬성 개 썬성 썬성 내가 센성들 썬성 썬성 썬성 내가 센성들 썬성 Hay unos que temen por el que dirán Se pasa mirando que usan lo demás Y pierden el tiempo soñando en todo lo que no pueden comprar Otros al contrario tienen por demás Último modelo ellos siempre tendrán Pero no le alcanza pa' disfrutar Porque otro mañana saldrá Ay, no te confundas Que la vida es una Que lo importante no se puede tocar Hay cosas que nunca se pueden comprar Ay, no te confundas O pasarás a ser Son, son, son, son Vete ser son del son, son No le importa nada Que mientras más tenga otro menos tendrán Desde el principio de la eternidad Están los de arriba, estamos los demás Si no entendiste, te lo explica mamá, mamá, papá Ay, no te confundas Que la vida es una Que lo importante no se puede tocar Hay cosas que nunca se pueden comprar Ay, no te confundas O pasarás a ser Son, son, son, son Este es el son del son, son Son, son, son, son Este es el son del son, son No busques afuera la felicidad Búscala por dentro que la encontrarás Son, son, son, son Este es el son del son, son Él busca la culpa siempre en los demás Parece que el son, son no tiene humildad